quisiera dominar el mundo, la luna, Marte, ¿por qué no el universo? Les damos la bienvenida a una emisión más de La Revuelta Radial por el apoyo mutuo. Estás escuchando la participación de Ajolote Radio desde Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Es una fiera peligrosa, de la que no hay que fiarse. Mal dolor le dé, mal dolor le dé, mal viento se la lleve, mal dolor le dé, mal dolor le dé, mal dolor le dé, verduga de la humanidad. Saludos a todas, a todes, a todos. Esta emisión es una emisión especial que hemos llamado El Cadenazo Global, con el tema Luchas y Disidencias Frente a la Nueva Normalidad, donde se unen dos esfuerzos de transmisiones conjuntas. Por un lado tenemos a esta revuelta radial, donde participan principalmente radios, medios libres, autogestivas de América Latina, y por el otro, desde Europa, el tercer cadenazo ibérico. Estamos escuchando y escucharemos más de 30 proyectos de medios autónomos autogestivos. Esta transmisión comenzó al mediodía de hoy sábado y durará hasta mañana domingo por la tarde, así es que no se la pierdan. La cabeza para mi brazo, para cada brazo tantos dedos como estrellas en el cielo. No hay nombre para nombrarla, y la define como el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. A estas horas de la tarde, cuando se está transmitiendo este programa grabado, ya se habrán realizado dos mesas o charlas con los medios que forman parte de esta revuelta radial. Una mesa que fue la primera con la que se empezó esta revuelta, Disidencias, Disconformes con el Sistema. Y la segunda mesa que acabamos de escuchar, Radios Comunitarias, a 11 años del golpe de estado en Honduras. Si se las perdieron, les pasaremos el enlace donde las pueden volver a escuchar o descargar. Todavía falta mucha revuelta radial, no se despeguen, sigan escuchando a los medios libres. Iniciamos. Como habitante vitalicia de la normalidad, tengo la obligación de decirles que la anormalidad existe. Su puerta de entrada es celeste color cielo. La llave para abrirla, la desobediencia. Y el espacio a ocupar, el universo entero. Sin ninguna venda en los ojos voy a decir lo que pienso, lo que siento, lo que yo encontré en este espejo. Pues sin importar el idioma, descubrí la parte más profunda de mi dignidad como persona. La normalidad es sumisión. La anormalidad es insubordinación. La normalidad es aceptar todo tipo de clasificaciones, etiquetas y parámetros de valor o desvalor sobre tu cuerpo, tu color de piel, tu edad y tu existencia. La anormalidad es desobedecer para ti y todas tus relaciones sociales y afectivas, todas y cada una de esas clasificaciones. La normalidad es que te adaptes sin preguntar. La anormalidad es que te desadaptes una y otra vez y no aceptes lo que no te gusta. Y preguntes y dudes de lo que no parece justo. La normalidad es el racismo. La anormalidad, el amor por todas las diferencias. La normalidad es que te calles. La anormalidad es que hables y digas lo que piensas en la mesa, en el trabajo y en la calle. La normalidad es ser hombre o ser mujer. La anormalidad, no ser ninguno de los dos o los dos al mismo tiempo. O combinar masculinidad y feminidad, como el caos de tu cuerpo lo pida. O dedicarte día y noche a desmontar feminidad y desmontar masculinidad hasta la eternidad. Y mi piel se reveló, y así mi corazón que ya cantó. La normalidad es que todas y todos tengamos un auto. La anormalidad es que todas, todos, todes tengan una bicicleta. La normalidad es ser madre, aunque no quieras por el simple hecho de haberte quedado embarazada. La anormalidad es que puedas decidir si quieres ser madre o no. Y no te mueras en un aborto clandestino. La normalidad es que los animales estén encerrados en zoológicos para que les vayamos a ver. Y aprendamos que cazarles, matarles, humillarles es normal porque somos seres superiores. La anormalidad es respetar a los animales y no cazarles, matarles, someterles ni humillarles. La normalidad es consumir para sentirte feliz. La anormalidad es saber tener alegrías que no pasan por el consumo. La normalidad es que la industria de armamentos siga fabricándolos. La anormalidad es que quiebren y cierren. Y en vez de que escaseen los alimentos, empiecen a escasear las armas. La normalidad es seguir talando árboles en la Amazonia para ampliar la frontera agrícola. Y sembrar soya transgénica y maíz transgénico para que Kellogg's y Monsanto sigan acumulando capital. La anormalidad es que el agronegocio se vuelva un mal negocio porque nadie les quiere en su tierra. La normalidad es que un niño trans se suicide porque el colegio le rechaza. La anormalidad es que se le respete desde su niñez. La normalidad es la privatización del agua, de la salud, de la educación. La anormalidad es que todo sea público. Y que todas, todos tengamos salud, educación, vivienda y trabajo. La normalidad es que nos endeudemos para subsistir y consumir. La anormalidad es que nos paguen la deuda a nosotras, los que siempre nos explotaron. La anormalidad es que nos paguen la deuda a nosotras, los banqueros. La normalidad es que las mujeres cocinemos, lavemos, ordenemos, limpiemos, planchemos y criemos gratis. La anormalidad es que nos paguen por hacerlo. La anormalidad es que dejemos de hacerlo. La anormalidad es que nuestros trabajos de cuidado, de ser amor, pasen a ser trabajo. Lo que separa la normalidad de la anormalidad es un muro. Un adjetivo, una herida. Una decisión. En este mundo encendiendo ya las velas por la sangre derramada de todas las abuelas. Su herencia, coraje, fortaleza y resistencia. Su cuerpo y mi cuerpo, la lucha por mi esencia. Cantos ancestrales, dos y marrón, la negra, el lenguaje tatuado en mi piel morena. Un cuerpo herido que ahora se revela, guerrera, viajera, rompiendo los esquemas. Me detectaron profesoras y vecinas, madre, padre, hermanos, amigas, amigos, pronto mi anormalidad. Y me advirtieron con declararme públicamente anormal. Me amenazaron con encerrarme en un psiquiátrico hasta que aceptara la normalidad. Tuve pánico. Me amenazaron con expulsarme de su maravilloso mundo, de la familia, del colegio. Y me dijeron que no sería digna de amor ni de respeto jamás en la vida, si es que decidía habitar la anormalidad. Sé lo que es ese miedo a la expulsión del mundo. Ese insomnio buscando una respuesta que no está en los libros. Recuerdo esa piel que suda de miedo, ese corazón que se agita. Esa sensación de pequeñez, de que no lo lograrás, de que morirás en el intento. De que te matarán, de que te marginarán, piensas que todas las puertas se cerrarán. Ese miedo pasa a la lesbiana cuando se le obliga a ser heterosexual. Ese miedo pasa a la acosada cuando se le obliga a callar y aceptar. Ese miedo pasa a la violada cuando se le obliga a callar y aceptar. Ese miedo pasa a la trans y la trabajadora sexual. ese miedo pasa la india desobediente cuando no quiere ser trabajadora del hogar. Ese miedo pasa la negra cuando dice no. Ese miedo pasa la madre soltera. Ese miedo pasa la migrante cuando saca su pasaporte en la frontera. Si tiene la piel tan negra y eres mala raza, si tiene la piel morena, si tiene la piel tostada, si tiene la piel tan negra y eres mala raza. Hoy está la sociedad entera allí en la noche de la pregunta. En la noche sin respuesta. Podemos aceptar lo que llaman la nueva normalidad, que no es más que la antigua sumisión. O habitar la anormalidad, que es ser fieles con nuestros más profundos deseos. Pudimos haber muerto de coronavirus. Aún puede sucedernos. No muramos de resignación. La fiesta, el baile y la juerga no son monopolio de la normalidad. El placer, el sexo, la diversión no son monopolio de la normalidad. Los parques y los abrazos no son la normalidad. Son la afectividad y es nuestra. La nueva normalidad es que los de siempre manden y sigan destruyendo el mundo. La anormalidad es que no nos dejemos meter en el redil. Que no nos dejemos engañar y que no volvamos a la normalidad. La nueva normalidad es la vieja sumisión. La nueva normalidad es la continuidad de la destrucción y la explotación capitalista. Salimos del miedo gracias a enfermeras, gracias a la música y los libros. Gracias a la paciencia y la leche tibia. Gracias a los mates caseros y los ungüentos. Gracias a la esperanza, no gracias a la industria automotriz. No gracias al Estado, ni gracias a los enlatados, ni gracias a los cancerígenos, ni gracias a los analgésicos. No estamos vivas gracias a los bancos, sino a pesar de ellos. Salimos de esta gracias a las cartas y a los mensajes de las y los amantes. Mientras los millonarios buscan ganancias y protegen privilegios, las enfermeras limpian camas y los basureros. Estamos aquí por ellas. Mientras los millonarios acceden a información privilegiada, cosechadores de fruta y verdura aprovisionan los mercados a riesgo propio y sin información disponible. Estamos aquí gracias a ellas y ellos. Y mi piel se reveló, y mi piel se reveló, y así mi corazón que ya cantó. Mala raza, no somos la mala raza. La normalidad europea es que las y los extranjeros que cuidan a las niñas y niños y viejas y viejos no tengan derechos. La anormalidad es que no solo tengan derechos, sino que se haya entendido que su trabajo es imprescindible. La normalidad europea es que las y los extranjeros, cosechadores de fruta y verdura, no tengan derechos. La anormalidad es legalizarles ya. La normalidad del sur es rendirle pleitesía al y la europea. Y aceptar sus condiciones y modos de vida como modelo. La anormalidad es dejar de ser colonizadas, colonizados, colonizades. Y pensar por nosotros, nosotras mismas. La normalidad es la familia violenta y violadora. La anormalidad es la comunidad que expulsa al violento. Y deja de ser normal para convertirse en feliz. La normalidad es mucho trabajo y poca diversión. La anormalidad es menos trabajo y más diversión. La normalidad es aprender a competir. La anormalidad es aprender a colaborarnos y complementarnos. La normalidad es no tener tiempo para pensar. Y dejar que otros piensen y decidan por ti. La anormalidad es tomarte el tiempo para pensar. La normalidad es vivir en tu cuerpo como si fuese alquilado. Y vivir tu vida como si fuese prestada. Y organizar el tiempo como si fueses esclava o esclavo. Separada en este mundo es el de todas las afueras. Su herencia, coraje, mortales y resistencia. Su cuerpo y mi cuerpo, la lucha por mi esencia. Cantos ancestrales, dos y marrona negra. Lenguaje tatuado en mi piel morena. Un cuerpo herido que ahora se revela. Guerrera, viajera, rompiendo los esquemas. Habitar la anormalidad es como aprender a volar. Es volverse de repente cóndor y poder mirar más allá. Es recordar los sueños y saberlos interpretar. Es sentir con una plenitud y una libertad que en el mundo de la normalidad ni existen y además son peligrosas. Si tienen la piel tostada, si tienen la piel tan negra y de mala raza, si tienen la piel morena, si tienen la piel tostada, si tienen la piel tan negra. Escuchando La Revuelta Radial, regresamos después de escuchar este pequeño audio que preparamos con el texto de María Galindo, Normalidad contra Anormalidad. Y bueno, lo ponemos en este contexto de este cadenazo por las disidencias y contra su normalidad capitalista, contra el racismo, la discriminación por motivos de raza, sexo o clase. Y pues nos parecía pertinente, nos parecía bueno reivindicar estas formas de anormalidades, estas diferencias, estas rebeldías que tenemos que defender ante este sistema patriarcal y capitalista que quisiera homogeneizarnos a todas y todos. Sí, en este contexto que estamos viviendo ahora con este término que se ha utilizado mucho y que ha estado resonando en nuestras cabezas gracias al bombardeo de los medios masivos de comunicación, esta nueva normalidad de la que se habla, pues sí nos preocupa en realidad, pues la condición en la que vayamos a seguir viviendo, ahora pues con esta cuestión de estar distanciados, ¿no? Aislados, aisladas, pareciera que ya se va a volver una constante, ¿no? Ahora en el cotidiano, en un futuro. Y platicábamos hace unos días que también lo que nos preocupa es que esta normalidad o esta nueva normalidad ya se pretenda pues como que para siempre, ¿no? No en un contexto de contingencia, de pandemia, esto del COVID, sino más bien que ya estas restricciones, estas privaciones de la libertad, de las diferentes formas de libertad cotidiana que teníamos antes, aunque tenía ahí sus asegúnes, pero finalmente todas estas libertades que se están coartando ahora con esta excusa de la pandemia, que se vayan a hacer ya un común, ¿no? Que en un futuro ya se piense como que pues no estar reunidas más de 5 personas ya sea algo normal, ¿no? Pues sí deshumaniza a final de cuentas la vida cotidiana. Si de por sí ya vivimos en un contexto de violencia donde ya no nos sorprende que encontremos a niñas embolsadas en las calles, a mujeres asesinadas en canales, descuartizadas y toda esta violencia que en realidad es monstruosa, que es tan cotidiano que pues a veces ya ni te sorprende, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también nos preocupa, que estas restricciones, toda esta vida de la nueva normalidad y en lo que consiste, se vaya a volver ya un cotidiano a partir de ahora. Y lo que tratamos de hacer con estos textos, estas reflexiones, es tratar de hacer un llamado a todas esas personas disidentes, a toda esa banda que se organiza, a seguir alzando la voz, a seguir actuando cotidianamente para evitar que esa nueva normalidad nos coma y nos acabe disminuyendo día con día. Sí, me recuerda a esta frase de la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Y pues esta idea de cuando nos acostumbremos a esta nueva normalidad, digamos, pues va a ser ese momento de sumisión, ¿no? Cuando dejemos de luchar, de ser rebeldes, de buscar lo distinto, la normalidad, de inconformarnos con, cómo está diseñado este sistema. Cuando nos acostumbremos a esta nueva normalidad, pues justo va a ser en la muerte, ¿no? Va a ser como un momento en el que perdamos una parte de nosotras y nosotros, ¿no? Por eso el no acostumbrarnos a esta nueva normalidad que nos quieren imponer. Como en el texto lo decía, esta nueva normalidad es su vieja sumisión, ¿no? Su vieja muerte. Sí, bueno, que si ya vamos a estar aquí en este mundo que pues está jodido, tratemos de hacer de nuestras vidas algo que valga la pena vivirse, ¿no? Entonces, saludamos también a todos los esfuerzos y banda que se organiza, que desde las cositas, aunque parezcan pequeñas, cotidianas, siguen reivindicando la libertad. Y pues para continuar con este programilla, vamos a escuchar una canción. La canción es del grupo Disidencia, hablando de disidencias. Vamos a escucharla y regresamos a Ajolote Radio en esta revuelta radial por el apoyo mutuo. Vamos ahora a escuchar un poema de esta escritora feminista, poeta, lesbiana, mexicana, que se llama Karina Vergara Sánchez, el poema titulado Soy India. Soy India, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista, viviendo al lado de Bush. Soy gorda en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces, no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que rebelarme contra el patrón, que amar mi cuerpo, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Soy India, Karina Vergara. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio en esta revuelta radial. Pues ya casi estamos finalizando esta pequeña participación de Ajolote Radio. Y bueno, no nos queríamos ir del programa sin comentar que justo en este mundo capitalista normal, la anormalidad y las disidencias se castigan, pues como ya todos sabemos y todas sabemos y vivimos, con marginación, con pobreza, con discriminación, con encarcelamiento, represión. Y pues un ejemplo de esto que quisiera mencionar es el caso del compañero Salvador Olmos García, compañero punk de Huajuapan de León, Oaxaca, que participaba también haciendo radio, Radio Libertaria, y que se rebelaba contra esta normalidad de este sistema también. Hace 4 años, el 26 de junio, fue brutalmente asesinado justamente por ser una de esas personas disidentes y por luchar por un mundo más chido. Bueno, pienso que una bonita forma de recordarle es seguir reivindicando estas ideas libertarias a través de los hechos en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Seguir haciendo radio de manera autogestiva, llevar una vida de manera autónoma y hacer todas las prácticas que hagamos con esta lucha por la libertad, por el amor, por el respeto a las y los seres vivos. Desde aquí, desde la cabina de Ajolote Radio, a este compañero le recordamos con mucho cariño y toda nuestra rabia a esos cuerpos represivos, a esa policía que asesina, viola y tortura, y todo nuestro amor y cariño a esas personas que luchan y que han luchado por un mundo más justo, más libre, como el compañero Chava, el abogado. Pues no nos queda más que despedirnos, que agradecer a la banda que nos está escuchando, a la banda de los medios libres que hace posible estos esfuerzos radiales, estas revueltas radiales, pues que sigan escuchando esta revuelta. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con las compas y los compas de la radio 8 de octubre con un programita de reportes sobre las disidencias trans, su realidad y resistencias. Sigan escuchando esta revuelta radial que apenas está comenzando, este cadenazo global. No odies los medios, siembra los libres, piratea y difunde. Hasta pronto.